Diario del Futuro. Veinticuatro minutos pasaron de la medianoche, ya es jueves 13 de junio de 2013. 13 y, de junio. Sí, y eso, el hecho de que sea 13 significa que ya no es más 12. Y el hecho de que ya no sea más 12 de junio significa que se acabó el tiempo para inscribir alianzas y partidos políticos que vayan a participar de las elecciones este año. Pero de eso nos va a hablar nuestro conductor, Nicolás Lantos. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas noches. Yo hice ese mismo chiste ayer, me estás copiando. Quería salir un poquito decir. Más. Más adentro. Porque no está Ludmila. Si está claro. Ludmila no tiene gracia el chiste. La gracia es... Ah, estuviste bien. ¿Qué querés que te diga? Se ríen solo, sí, ¿no? La verdad es un capo. Esto es terrible. Conclusión. No hubo muchas sorpresas en lo que fue el cierre de alianzas. Ayer habíamos estado anticipando cómo se iban a configurar los principales espacios políticos y la mayoría de las cosas que anticipamos ayer se confirmaron. Por ejemplo, el Frente para la Victoria será el único partido o alianza de partidos que participe con un mismo nombre, con un mismo sello, en los 24 distritos del país. Otra cosa que habíamos anticipado. No hubo acuerdo entre Macri y el peronismo disidente, con lo cual van a ir en boletas separadas, tanto en Capital, en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba, como en todo el resto del país. Medio fracaso la construcción nacional de Super Sifón, ¿no? Sí. Está. Le mandamos igual un abrazo grande al compañero Perchersky. La política te da de revanchas, Nico, y probablemente en el futuro tengas la posibilidad de, no sé, algo. Siempre va a haber un contrato en la Ciudad de Buenos Aires. Siempre va a haber algo para él, Radio Ciudad, bueno, no importa. Sigamos con esto. Las fuerzas que los medios opositores llaman de centroizquierda, digamos, el radicalismo, lo que fue el FAP o supo ser el FAP, que hoy en día ya no existe, es prácticamente virtual, sumado a la coalición cívica, etcétera, lograron acuerdos en Provincia de Buenos Aires y en Santa Fe y en Capital. No así en Córdoba, no así en Mendoza. Todo esto son algunas cosas que ya veníamos anticipando el día de ayer y que hoy terminaron de confirmarse. Entonces, esto queda básicamente así. Ciudad de Buenos Aires. A ver, sí, Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Vas a tener la boleta del Frente para la Victoria. Sí, ¿sí? Ok. Vas a tener la boleta del PRO. Obvio, hasta ahí veníamos bien, sí. Vas a tener una boleta bajo el nombre de UNEN, donde va a estar bajo el nombre de UNEN. Ah, ok, sí. UNEN. Sí. Ahí van a estar los ganadores de la interna en la cual se van a enfrentar. Por un lado, Libres del Sur con los radicales. Sí. Por otro lado, Lilita con Pino. Sí. Por otro lado, Terraño con Lusto. Todos ellos van a ir en interna, que van a salir todos a la boleta de UNEN. ¿Sí? Okay. Voy a poder no votar juntos a Lusto, Lilita y Terraño. Vas a poder ir una interna entre ellos, si quisieras. Qué también. Increíble. Teníamos esas tres. Sí. A eso hay que sumarle. Sí. Probablemente una lista que va a encabezar, que todavía no confirmó, pero que podría encabezar Roberto Labaña, que ayer inscribió un frente de partidos del que forma parte FE, que es el partido del Momo Venegas. Hay que tener fe. Y Unión Celeste y Blanca, uh-huh, es el partido de Narváez. Uh-huh. ¿Sí? Alberto Rodríguez A también se presenta como candidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires con su propio frente. ¿Perdón? Sí. Pero mucho. Después, los disidentes de Proyecto Sur. Ya llevamos cinco. Decía, cada uno de esos tiene como 50.000 sellos abajo. Claro, son todas alianzas. Sí. Pero tenemos cinco. Los disidentes de Proyecto Sur, ¿se acuerdan? Que eran el MST y Unión Popular, uh-huh, de Claudio Lozano. Sí. Bueno, se separaron. Entonces va a ir por un lado Claudio Lozano con Marea Popular, por otro lado el MST. Ok, ¿el MST quién sería? Alejandro Bodart es la figura. ¿Alejandro Bodart? Bodart. Bodart. Ah, okay. Bodart. Es como Bodart, pero resfriado. Okay. Una mujer es una mujer. Buenas, okay, películas, sí, entendí, la entendí. Y por último, el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Pero hay como tres de izquierda. No, pero estos son los de izquierda ortodoxa. Okay. Son los troscos, así. ¿Y estos son? Troscos, Stalino, el leninista, todos los. Estos son los que conocemos de hace mucho, digamos. Esas son, ¿no? Altamira, tiene que estar. Altamira, o sea, Chipi Castillo. Sí, ahí están todos, o sea. Ese es el mapa de la Ciudad de Buenos Aires. Wow. En la provincia está más complicado. Tengo vértigo, ¿verdad? En provincia está más complicado, okay, todavía. ¿Por qué? Porque en provincia vas a tener. Ahora, para, me quedé, sí, pensando esto. Los Garcas se van a subdividir mucho ahí. Sí, hay muchas opciones. Hay mucha subdivisión de Garca. Sí. También de acá al 22 puede que alguna de estas fórmulas termine bajándose. Alguno, claro. Y para meter nombres en la lista del otro, ¿viste? Negociaciones de último momento. Uh-huh. En provincia de Buenos Aires las cosas se ponen más complejas todavía. Vos tenés al Frente para la Victoria. Dale, sí. Sí. Después tenés una lista unificada donde van a donde arreglaron el GEN, el socialismo, sí. Los radicales, sí. Y Libres del Sur. Sí. Esa lista que va a estar encabezada por Stolbizer. A esa lista se sumó a último momento, yo te diría 23-20, sí. La coalición cívica. ¿Qué, porque ¿sí? no tenían Adrián otra opción? Adrián Pérez, coalición, el titular de la coalición cívica. ¿Llegan la de regalo Aires, o llegan iba pisando? Iba a ahí. Arreglar con Proyecto Sur. ¿Llegan de regalo o llegan pisando? Llega, no entiendo la terminología que estás usando, pero iban a arreglar con Proyecto Sur, sí. A último momento se cayó el arreglo y volvieron al rebaño. Ellos se habían ido porque no les habían dado los lugares que querían en las listas. Entonces llegan terminaron, de regalo. Sí, llegan de regalo. Ahí está bien. Pero a todo esto, además, sí. Además, estos tipos arreglaron una lista acordada, sin uh-huh. internas, pero... La coalición cívica está dividida porque a Lilita la sacaron cagando en el 2011 cuando sacó un punto y medio y todo eso. Sí. Ella había renunciado, dijo que pasaba la resistencia y todo eso. Entonces, ahora que Lilita está ganando poder de nuevo, quiere recuperar las estructuras partidarias. Pues centimetraje el Toti Flores, que vendría a ser el Moyano de Lilita, ¿sí? El principal referente sindical de la coalición cívica. Principal o único también referente sindical de la coalición cívica, relacionado también con movimientos sociales, con movimientos piqueteros en fin de los 90, etcétera, salió a decirle a Adrián Pérez, bueno, en la lista que vayan ustedes, yo quiero ir en las PASO en contra de esa lista, ir a una interna. Ok. Y la junta electoral de la coalición cívica dijo, no, no podés, no tenés los avales. Así que ahí hay un quilombito interno. Igual estamos hablando todavía del 2. O sea, y si dijiste Frente a la Victoria, todo esto es el es la mulinex esa extraña, digamos, sí. Después tenés a Proyecto Sur, que quedó solo flotando, que andás a ver si va a presentar o no candidaturas, porque la verdad Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires, no sé si tiene, no sé. Y se llama Proyecto Sur. ¿Cómo? Casi no, que no existe. Es un sello de goma, básicamente. Sí. Después de eso tenés a Unión Popular y el MCT, que en la provincia sí van a ir juntos. Llevando a Víctor de Genaro como candidato. Bueno, se unen atrás de una figura. Sí. De Genaro. Después... Pasamos al lado más diabólico del asunto. Vas a tener a Francisco de Narváez. Francisco de Narváez, que va a llevar un armado que va a incluir a algunos de su tropa clásica, como Gustavo Ferrari, pero digo algunos porque muchos se fueron al macismo durante los últimos meses. Okay. Pero bueno, parte de su tropa clásica, parte del ciolismo más ultramontano de derecha, la Juan Domingo, básicamente, Baldomero Cacho Álvarez y todos, digamos, los que venían pidiéndole a Scioli que se rompa. Abra y que juegue por afuera. Y se quedaron con las ganas, ahora están con de Narváez. Perdón, esto de no saber nada, pero ahí está la gente de Malvinas Argentinas, por ejemplo. ¿Carilino? Sí. No, Carilino por ahora está con el PRO, que estuvieron reunidos hasta hace media hora tratando de arreglar con el partido de Narváez y no llegaron a acuerdos porque no se pudieron repartir los porotos. Esa era que Narváez quería ir a internas. Internas en la provincia de Buenos Aires, quería lugares en ciudad. El tema es que de Narváez ahí también tiene que repartir con Moyano, con la gente de La Sota, con el Momo Venegas, con La Baña. También ahí aparece un problema, que La Baña en Capital quizás lleva de segunda candidata a Graciela Ocaña. Y Graciela Ocaña y Moyano no se pueden ver ni en figuritas, porque Ocaña fue la que... Le cortó el la negocio, que llevó, digamos, sí, adelante las investigaciones contra Moyano en el 2010, no sé si se acuerdan, que terminó costándole su salida del gobierno kirchnerista. Pero bueno, ese será un problema que tendrán que resolver ellos. Aparte de este Unión Celeste y Blanca de Narváez, vas a tener al PRO. Uh-huh. El PRO que va a ir con Gustavo Posse, con Jesús Carilino. Buenos muchachos. Con, sí, toda gente divina. Parte del armado, digamos, de Jorge Macri en Vicente López, algún que otro intendente despistado. La verdad que Melconian va a ser otro Jorge candidato. ¿Jorge Macri habrá aprendido a escribir Vicente López? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Sería un avance. Sería realmente un avance. Ahí en esa lista, digamos, va a ser la lista del PRO pura, que hoy en día todavía no hay encuestas ni análisis serios. De hecho, análisis serios, probablemente dicho, probablemente no haya nunca. Pero yo no le veo una perspectiva de que levante más de 3 o 4 puntos una boleta encabezada por Posse y Melconian. La política igual te da sorpresas. todo este grupo, aparte, está esperando en ascuas a ver si juega o no juega Massa, porque si juega Massa los deja culo para arriba, tanto de Narváez como a Macri, porque es a ellos a quien les sacaría gran parte de los votos. De hecho, uh-huh. se especulaba que toda esta movida de Massa podía llegar a estar siendo hecha con el guiño de la Rosada, para que sacarle en realidad está armando votos, todo esto para dividir los votos del centro-derecha peronófilo más recalcitrante de la provincia de Buenos Aires. Sin aire, sin nombre. Bueno, tenés. Eso es más o menos el panorama en provincia. O sea, otra vez te vuelvo a decir esto. Si yo quiero ser garca, en provincia también tengo muchas oportunidades, digamos. ¿De ser garca? Sí, tenés una amplísima, sea, amplia oferta. Oferta, podés ser garca, sí, de todos los talles. Tenés. Perfecto. Sí. Eso quería saber. Bien. En el resto del país las cosas no reportaron mayores sorpresas. En Santa Fe, el Frente Cívico y Social va a repetir el esquema de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. y no va a ir internas, va a ser Wiener el primer candidato. Uh-huh. En Córdoba, el del azotismo va a ser quien lleva las de ganar, pero sin arreglar con el PRO, que va a llevar a Baldassi por su cuenta en una lista aparte. En Córdoba, digo, el del azotismo lleva las de ganar porque lo que sería el Frente Cívico, si existiera tal cosa, va a ir dividido. Por un lado, radicales más socialistas, por otro lado, el juecismo, uh-huh. digamos, los que responden a Luis Juez, el referente ex intendente de la capital cordobesa. Sí. Que es muy sui generis. Que sí, es un. Un día es de derecho, otro día es de izquierda, algo, como cualquier sí, cosa. Y es una especie de, más de partido pospolítica surgido uh-huh. al calor del 2001. Además se llama Juez, eso es lo increíble. Eso es maravilloso. O sea, por favor, Lacan. Eso es maravilloso. Yo, Carlos Pero Lacan, la lo noticia garantizo, es que, además de todo esto, y a pesar de que ayer la jueza Servini de Cubría, en un fallo de fondo, dijo que era inconstitucional la elección popular de jueces, por las dudas, porque no se sabe cómo va a terminar surgiendo, digamos, terminar resolviéndose este asunto. La mayoría de los partidos de la oposición, sacando a la Coalición Cívica y el Proyecto Sur, es decir, el PRO, el peronismo disidente en todas sus vertientes y figuras, el GEN, el Partido Socialista, la Coalición Cívica afuera, el Proyecto Sur afuera, pero bueno, todos los demás generaron a nivel nacional un frente para la justicia para llevar candidatos unificados a Consejo de la Magistratura si es que finalmente decide hacerse esta elección, si finalmente la Corte Suprema, que es quien va a decidir, dictamina que esta elección se va a hacer. Recordemos que ayer a la noche, a última hora, antes del programa, María Servini de Cubría, María Romilda Servini de Cubría había dictaminado en principio la inconstitucionalidad de 4 artículos de este proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía. En fin, no sé, eso ¿Qué fue nivel un de droga? Esto fue. ¿Vieron Hard Day's Night, por ejemplo? En la mitad de la película ponen tipo final del primer acto y se los ve corriendo por el pasto y después vuelve al. Bueno, eso. Igual yo no me termino de decidir. ¿Esto es para decir que es kirchnerista o es anti-kirchnerista? ¿Quién? La jueza. ¿La jueza? ¿Viste? Los jueces no tienen filiación política. Hace un tiempo lo decía. Los jueces son impolutos. Lo usaban los anti-kirchneristas para decir que era kirchnerista. Ahora lo usan los kirchneristas para decir que anti-kirchnerista. Yo creo que la jueza Barabarubudía es Barabarubudista. Como yo. Vos sos furfarista. Se entenderían, muy bien. Hasta ahora esto va a llegar a manos de la Corte Suprema pronto. Hoy el ministro de Justicia, Alac, anunciaba justamente que se va a recurrir al Persaltum para intentar de que la Corte dictamine la resolución definitiva sobre este tema antes del 22, el sábado que viene, no este, el siguiente, que es la fecha límite para decidir las candidaturas. Estas eran las palabras de Alac. En estos momentos la Procuración del Tesoro, conjuntamente con el Ministerio del Interior, en un caso y en el otro caso con el Ministerio de Justicia, van a elaborar la apelación a la resolución de la jueza Servini de Cubría, a la medida que dictó en el amparo correspondiente. Con la presentación de la apelación del Estado va a quedar suspendida la vigencia de este fallo, porque el artículo 15 de la ley de amparo establece que la apelación se suspende los efectos. ¿Esta apelación es el Persaltum que están presentando ustedes o una apelación ante la Cámara? Vamos a ir por la vía del Persaltum. En fin, con esto, con este resumen, digamos, de alguna manera nos ponemos al día y vemos cómo están las cosas. Igual, insistimos, estos son momentos de las negociaciones, en los que las negociaciones siguen, porque a pesar de que se inscribieron las alianzas, pueden siempre hacerse algunas tramoyas de último momento para deshacer esto y juntarse o separarse ya no, pero sí juntarse, dos que se inscribieron por separados, terminar juntos. Esto se terminará de definir el sábado que viene, sábado 22 de junio, día que por suerte no hay programa, así que yo no voy a tener que llegar corriendo con la lengua afuera a hacer un bloque eterno en el cual lleno de datos todo esto y nadie entiende nada. No sé si quedó claro. Sí, yo no entendí nada. No, sí, yo entendí. Me quedó vos clarísimo. Vos sos inteligente. Clarísimo.